En resumen, comienza ahora. ¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en este lunes 31 de marzo. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, quien les saluda. Mi compañera Norma Elizabeth Fuentes, bienvenida. Bienvenidos, muy buenas tardes. Y aquí estamos para llevarles este resumen informativo precisamente en el 810 de AM. Pues Nayarit debe de elevar a la mira y ver más allá de las fronteras, tal y como nos lo ha instruido el gobernador Ney González, ya que este tipo de viajes no proporcionan una idea más clara que las posibles oportunidades de inversión que se pueden tener, comentó el secretario de Planeación, Pablo Montoya de la Rosa. Pienso que los empresarios nayaritas pueden interesarse en el comercio internacional con la República de China y podamos derivar beneficios concretos en términos de generar empleos, captar divisas y atraer inversiones, expresó. El titular de CEPLA relató que en fechas recientes visitó ese país asiático por instrucciones del gobernador Ney González como parte de una delegación de empresarios, funcionarios gubernamentales y académicos para ver cómo están trabajando en las diferentes áreas de oportunidad y ver qué podemos aprovechar del extraordinario desarrollo que está teniendo este gran país, que es ejemplo a escala mundial. De esa manera pudimos ver que hay una gran cantidad de oportunidades de inversión que se están generando en este país, de las que Nayarit no debe quedar al margen. Nuestro estado debe voltear los ojos no solo a nuestros vecinos de Estados Unidos y Canadá, sino también de mirar también hacia donde se está generando el mayor desarrollo económico mundial y estar en posibilidad de integrarse aún más a una relación comercial que inició en el siglo XVIII con la llegada de la nao de China al puerto de San Blas. A este respecto, explicó que la delegación de la que formó parte visitó varias provincias de la República de China. Nos entrevistamos con un funcionario del gobierno, precisamente con empresarios de ese país, y tenemos su ofrecimiento de recibir una delegación de empresarios, funcionarios y universitarios nayaritas para evaluar de manera conjunta oportunidades de negocio y trabajo que pudieran beneficiar a ambos pueblos. Lo más notable de los chinos, continuó, es una gran capacidad de compra. El crecimiento económico superior al 10% anual de esa nación les otorga una capacidad para adquirir productos, por lo que de manera continua están demandando insumos, y Nayarit creo que tiene un enorme potencial en productos agropecuarios y agroindustriales para establecer un intercambio. Ahí está su fortaleza. Por otra parte, Pablo Montoya de la Rosa destacó las semejanzas entre las visiones y estrategias aplicadas por China para lograr su formidable desarrollo y las políticas aplicadas por Nayarit bajo la conducción del gobernador Ney González Sánchez. A este respecto, mencionó que los chinos están logrando su desarrollo con una planificación de largo plazo, y ahí coincidimos mucho. Creo que Nayarit, con su plan estatal de desarrollo colaborado y más que nada elaborado con una visión 2020, coincide con la óptica que se está aplicando en la República de China. Los nayaritas, agregó, yo creo que tenemos muchísimas afinidades, como el sistema de planeación de China y el estatal que está aplicando Nayarit, ya que este también está dando buenos resultados, como el tercer lugar en crecimiento económico que ocupa nuestro estado, con una tasa el año pasado del 6.4%. Creo que podemos y debemos coincidir más y aplicar sus experiencias para impulsar con más fuerza el desarrollo de Nayarit. Por último, comentó que la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico ya está trabajando para aprovechar la invitación que le fue formulada a Nayarit a fin de que empresarios nayaritas vayan a exponer allá y aprovechen sus oportunidades de negocios que se están abriendo. Pues Nayarit debe ver más allá de las fronteras, esto dice el titular de la Secretaría de Planeación. Relató que en fechas recientes visitó el país asiático por instrucciones del gobernador Ney González, y pues los empresarios del estado pueden aprovechar las oportunidades de inversión que se están presentando en aquel país, dijo. Esto es en resumen en La Consentida. Así es, y bueno, El día de hoy, este lunes, a las 10 de la mañana, dio inicio la segunda Feria Nacional de Empleo, organizada por el Servicio Nacional de Empleo Nayarit, informó esto el responsable de este organismo, Roberto Ortega Pesina. Entre las empresas que ya confirmaron su participación, bueno, pues se contó con el Banco Compartamos, Grupo Modelo, Bimbo, diversas tiendas de autoservicio, Superfarmacia Central, Corporativo Grupo Empresarial Álica, Hotel Las Palomas, Restaurante Las Glorias y Agropecuaria El Avión. También, pues, participaron cuatro instituciones: el Instituto Nayarita de la Juventud, el Patronato del Arte Contemporáneo, Instituto Nayarita para la Educación de los Adultos y el Centro Empresarial de Nayarit. Es importante que los buscadores de empleo acudan a esta feria, ya que les conviene, porque se tendrán más de 1,000 plazas de trabajos disponibles para ellos, 490 de las empresas participantes y el resto de la bolsa de trabajo y de la zona de Bahía de Banderas. Algunas de las vacantes ofrecidas son, por ejemplo, las de auditor para todos aquellos que tengan carrera, ayudante de almacén, supervisor de ventas, encargado de tienda, auxiliar de cajero, auxiliar administrativo, supervisor de servicios técnicos, gerente de ventas, promotor y técnico en informática. Además, algo que es novedoso y además pues moderno, es que pues por primera vez se va a realizar una feria virtual del empleo, a la cual se está invitando a las empresas que tengan vacantes para jóvenes profesionales y que ofrezcan ingresos de cuando menos 2.5 salarios mínimos, que posean un equipo conectado a internet y una persona para atender en el horario que previamente se establezca a los buscadores de empleo. Esta feria virtual comienza hoy, lunes 31 de marzo, al miércoles 2 de abril, para que aprovechen y bueno, pues ahí precisamente encuentren empleo. Así que se llevó a cabo esta segunda feria el día de hoy. En más, en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, bueno, pues una verdadera cloaca destapó la Auditoría Superior de la Federación en el subsistema de telesecundarias de Nayarit, pues se detectaron innumerables irregularidades en la aplicación de recursos públicos, asignaciones ilegales de interinatos, falta de titulación de profesores, manejo de discrecional y a capricho de plazas y afectaciones económicas importantes. En este sentido, el informe de la auditoría explicó que fue precisamente con motivo de la revisión practicada por el órgano de fiscalización superior del Estado de Nayarit al gobierno del Estado de Nayarit en relación con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal transferidos al gobierno del Estado de Nayarit, se determinó revisar un monto de 229,640,000 pesos, que representan el 7.8 de los, pues que serán 2,963,556 pesos reportados en cuenta pública. En este tenor, de acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión se efectuó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y atendiendo a los ordenamientos legales y disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de operaciones revisadas. El órgano de fiscalización superior del Estado de Nayarit considera que en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública, subsistema de telesecundarias, cumplió con el marco normativo aplicable a la transparencia, aplicación y registro de los recursos de las operaciones examinadas, excepto que lo siguiente: que no se presentó la distribución presupuestal correspondiente para el subsistema de telesecundarias. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit no distribuyó los rendimientos financieros por 5,930,200 pesos a los entes que reciben recursos de FAI, ni se acreditó su entrega proporcional. Bueno, pues cabe mencionar que la Auditoría Superior de la Federación indicó que ante tal cúmulo de irregularidades es indispensable que se tomen cartas en el asunto y que el órgano de fiscalización superior actúe en consecuencia, así como la propia Secretaría de Educación Pública, dado que el paralelo al perjuicio presupuestal encontrado se encuentra el daño claro que se hace a la educación en Nayarit y sobre todo a las nuevas generaciones del Estado. Y es precisamente quien señala que las consecuencias sociales de estas irregularidades, según informe, pues son las siguientes. Respecto a la investigación, que incluyen los pagos por servicios personales, carrera magisterial y seguridad social ejercidos durante el ejercicio 2006 para el sub Sistema Telesecundaria para impulsar el desarrollo de la educación en comunidades rurales a un promedio de 10.576 alumnos, se determinó que el costo es excesivo para el subsistema, ya que arroja un costo de 29.2 millones de pesos por alumno y se ve afectada la posibilidad de abrir más escuelas por el alto índice de docentes interinos. Dice contratados que cubren el personal docente en base de que presta sus servicios en funciones. Pues ahí está precisamente la Auditoría Superior de la Federación presenta esta, pues destapa más que nada esta cloaca, quién sabe dónde vaya a parar, por precisamente plazas fantasmas y profes faltistas. Y ahí está este problema precisamente en la educación. Nos vamos a un corte comercial aquí en resumen en la consentida en el 810 de AM. Volvemos después de esto. Corte comercial. UX en resumen. En 15 minutos serán las 7. Imagínate lo mejor de lo mejor en un solo lugar. Ahora es posible. Conoce a los grandes del mundo empresarial, artístico, deportivo, cultural, político y social. Óscar Casillas trae para ti Encasillados. Los grandes líderes de Nayarit, Encasillados. Miércoles, 4 de la tarde, solo por la consentida de Nayarit. XEUX. Un mundo desconocido forma parte de nuestro. Prepárate. XEUX presenta Obscuros expedientes, casos reales de lo paranormal, contados por sus propios protagonistas. El terror invadirá tu radio de lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por La Consentida de Nayarit. Oscuros expedientes. ¿Te atreves a entrar a ellos? ¿Y qué dijeron? ¿Todos de vacaciones y quién nos va a picar en cuaresma? Pues precisamente nuestra salsa de picor, que para eso se pinta sola. Y no solo por la comida de cuaresma, sino por la variedad de mariscos que están a la orden del día y de toda la Semana Santa con los que hay que ponerle. Y claro, si es que corre con suerte, también nuestro superhéroe, el camarón enchilado, que siempre tiene que hacerse justicia por su propia cuenta. Así que a disfrutar de esta temporada con salsa de picor que le pone, y vaya que le pone, pero un rico sazón a todo lo que quieras comer en esta cuaresma. Marpelo. ¿Quieres tu salsita de picor? Dale a todas tus comidas el auténtico sabor. Apabullantemente. Apabullantemente la más grande. La consentida de Nayarit. El resumen más importante. Cobertura estatal. UX en resumen. Continuamos. Bien, y continuando en resumen aquí en La Consentida en el 810 AM, pues actualmente la CTM no tiene ningún presidente municipal y solo cuenta con una diputación en el Congreso local, que es la que ostenta la diputada Jocelyn Fernández Molina, y es por ello que ahora la CTM está trabajando para colocar a varios de sus cuadros como alcaldes y algunos más dentro del poder legislativo, aseguró el líder estatal Eduardo Ruiz Arce. Asimismo, dijo que el sector obrero del PRI buscará también conservar las regidurías y sindicaturas que tiene en varios municipios, e indicó que para lograrlo se buscarán los diálogos que permitan llegar a acuerdos, pero siempre en un marco de institucionalidad. Ruiz Arce manifestó que confía en que los setemistas tendrán una mayor participación como candidatos, ya que señaló que hay condiciones para que su sector sea tomado en cuenta, sobre todo porque se ha trabajado de tal manera que se ha contribuido al fortalecimiento del priismo en nuestra entidad. A la pregunta de que si la CTM ya tiene propuesta para el método de selección de candidatos, respondió que no y agregó: pues estamos esperando que salga la convocatoria que emita nuestro partido para que en su momento poder representar a nuestros cuadros políticos. El dirigente expresó que de lo que no se debe tener ninguna duda es que la CTM actuará en todo momento con disciplina, es decir, respetando los tiempos que marca su partido y desde luego lo que marca la ley para participación electoral. Bueno, pues ahí está precisamente la CTM y más que nada su dirigente Eduardo Ruiz Arce dando su punto de vista, pues dice que él va, bueno, no él, sino que toda la CTM va por alcaldías y diputaciones que en un tiempo las tuvieron y hoy no tienen nada precisamente y se va a esperar a que salga la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Noticia. Pues la ciudadanía por ahí de Tepic está respondiendo a la convocatoria que se ha hecho por parte del Partido del Trabajo para que sean reubicadas las vías del ferrocarril. Esto que habías comentado tú, Norma, precisamente de que pues quieren sacar las vías del ferrocarril de esta capital nayarita. Y pues hasta el momento se tienen contabilizadas más de 4,000 firmas que respaldan esta exigencia. Así lo expresó en entrevista el diputado federal y comisionado nacional del Partido del Trabajo, Jaime Cervantes Rivera, quien precisó que esta exigencia se ha extendido a otras ciudades del país en las cuales también se están tomando medidas y acciones concretas. El problema de reubicar las vías del ferrocarril aqueja ya a varias ciudades y pues ya le están buscando solución. Aquí definitivamente la propuesta que vamos a hacer y que fue respaldada por más de 4,000 firmas por vecinos de los alrededores de las vías y gente que a diario cruza por las vías es la construcción de un libramiento. Es la salida de las vías del centro de la ciudad y en su caso construir un libramiento para el uso del ferrocarril. Ese libramiento tiene que ser construido en las afueras del área poblada de la capital nayarita y esta tendría que ser la solución. El legislador federal indicó que en este caso tendrían que sacarse los patios de maniobra del ferrocarril y en todo caso el área quedaría libre para poder ser utilizada como áreas verdes o pues una nueva vialidad para la ciudad. Habría que hacer el estudio y ver cuál es el uso que pudiera dársele a esa área que quedaría descubierta. Indicó que en esta semana se concretará la reunión con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para plantear ese tema. Por cierto, la Secretaría de Comunicaciones creó un programa llamado Programa de Convivencia Urbano Ferroviario, en el cual el objetivo es firmar los convenios con las ciudades que tienen el problema de las vías ferroviarias dentro del área urbana. Los incidentes del programa tienen el propósito más que nada de evitar el bloqueo de servicios ferroviarios y mejorar las convivencias entre las ciudades y el ferrocarril. Se implementó el programa de convivencia urbana en las ciudades de mayor problemática en el país, realizando obras que permitan una adecuada operación y desarrollo del sistema ferroviario mexicano sin afectar las poblaciones. Pues ahí está precisamente esto, que pues no sé a dónde vaya a llegar. Por cierto, el legislador manifestó que el programa se implementa a través de la suscripción de convenios de coordinación y reasignación de recursos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado y Municipio, así como del concesionario ferroviario, aportando cada uno de ellos el 25% del monto total de la obra a desarrollar. Las obras representan soluciones a las problemáticas diseñadas conjuntamente por los cuadros involucrados. Pues ándale. Ya ahí sigue la lucha, pues sí. No cesa por parte del Partido del Trabajo. Pero fíjate que este problema no solamente se da aquí en la capital nayarita y es precisamente por eso se da este programa de convivencia urbano-ferroviario, porque hay ciudades completamente industriales que tuvieron este problema del tren, porque pues el tren tenía que pasar por el centro de la ciudad y llegar sí a estos centros de industriales. Así es, pero bueno, la verdad es que en otros lugares sí ha sucedido otro tipo de cosas. Fíjate, dijo que de acuerdo a los informes actuales se ha suscrito convenios con ciudades como por ejemplo de Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, Coahuila, Aguascalientes, Gómez Palacio, Durango y Celaya, Guanajuato. Se realizó la construcción de 8 pasos a desnivel en la intersección de vialidades con vías férreas, reubicación de construcción de 2 patios de maniobras ferroviarias y la construcción de un colector pluvial con un monto total de una inversión de 294 millones de pesos. Fue una necesidad y bueno, es por ello que se busca la manera precisamente de evitar que el tren pues de alguna manera también entorpezca el tráfico vehicular. Salga del centro de las ciudades. Es que sin querer queriendo va quedando ya en el centro, ¿no? Primeramente fueron construidos en las orillas. Y me llama la atención, ¿no está por ahí Monterrey? Fíjate que se encuentra también, por ejemplo, dentro de este la celebración de convenios se encuentra Matamoros, Tamaulipas, Irapuato, Guanajuato, que están, está Coahuila, Morelia, Michoacán y Nogales, y bueno, ando Salamanca, buscando por aquí por a tampoco. Monterrey, no lo citan aquí, pero dentro de estos convenios, pero me imagino que sucede lo mismo, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya se está dando por ahí pasos a seguir, ¿no crees? Así es, están recolectando firmas. Y bien, pues en otra información, algo importante también porque fue inaugurado el primer rastro TIF en Nayarit. Resulta que con la representación del gobernador Ney González, el funcionario inauguró en San Juan de Abajo el primer rastro tipo Inspección Federal, o sea, TIF, que se construye en el estado, el cual tuvo una inversión superior a los 16,579,000 pesos. Esto lo comenta el secretario de Desarrollo Rural, Armando García Jiménez. Las nuevas instalaciones van a generar decenas de empleos, directos e indirectos en el municipio. Y su impacto, por supuesto que va a beneficiar a todo el estado. Con la presencia del presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Alonso Cuevas Tello, del delegado de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, y de los integrantes de Cabildo en Pleno, García Jiménez resaltó que el rastro tipo Inspección Federal garantiza las condiciones especiales de sanidad e inocuidad para que las carnes que lleguen al consumidor estén plenamente certificadas y que los consumidores pues tengan la tranquilidad de que los productos son saludables, libres de cualquier tipo de enfermedad. También es importante destacar que es el primer rastro en su tipo en todo el estado de Nayarit y un ejemplo de lo que puede alcanzarse para pues seguir trabajando unidos. Agregó también que dado el éxito, ya que se está promoviendo, acompañados por la Zagarpa, la construcción del nuevo rastro TIF en otra región del estado. A partir de hoy, el gobierno y la delegación de la Zagarpa inician el proceso de certificación de esta planta para iniciar rápidamente la operación de este rastro tipo Inspección Federal. Adicionalmente, el secretario de la SEDER pues destacó para mejorar las condiciones genéticas de la ganadería en Nayarit, el gobierno del estado, por medio de la Alianza para el Campo, entregará 800 sementales para la ganadería, sector económico muy importante para Nayarit. Así que ahí está, fue inaugurado este primer rastro, cabe destacarlo y señalarlo que es muy, muy importante porque eso garantiza mayor salud precisamente para los consumidores, a quienes nos encanta la carne. Bueno, pues ahí está, mayor tranquilidad, libre de enfermedades, y es el primer rastro TIF aquí en el estado de Nayarit. A su vez, el delegado de la Zagarpa, Carlos Carrillo Santana, reconoció el esfuerzo conjunto del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas por alcanzar esta importante obra. Dijo que este rastro es el ejemplo para todo el estado de Nayarit, pues es el primero en su tipo. Y bueno, antes el procurador ganadero, Francisco Martínez Robles, presidente de la Unión de Tablajeros de Bahía de Banderas, agradeció el firme y decidido apoyo del gobernador Ney González Sánchez y del alcalde Jaime Cuevas Tellos por esta obra tan importante para la región. Dice, van a redundar en una mejor calidad de vida para nuestras familias, y eso es precisamente lo que tú dices, a quien le gusta, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién no le gustan esos cortes riquísimos? Y bueno, con eso como que estamos más tranquilos de que, bueno, habrá menos enfermedades. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Acebo Gutiérrez, reveló que no han quitado el dedo del renglón para regular el uso de los teléfonos celulares en las escuelas, aunque no existe la capacidad de prohibir totalmente el uso de la nueva tecnología en los centros educativos. Se está analizando con la autoridad educativa el establecer normas y reglamentos para evitar el mal uso de estos aparatos en los centros educativos de carácter público. Señala que lamentablemente por ley las autoridades educativas no pueden prohibir el uso de estos aparatos, además de que su verdadero uso no es nocivo para los estudiantes. El problema es el mal uso de algunos pseudoestudiantes dan al aparato, además de que constituye un distractor que perjudica los objetivos de la enseñanza pública. Lo único que por el momento se puede hacer es que en el aula el profesor sí pueda prohibir el uso de estos artefactos y bien exigir que sean apagados mientras esté en el salón de clases. Sin embargo, el principal motor para evitar el mal uso de estas tecnologías son los padres de familia, que cada vez les importa menos lo que sus hijos hacen fuera de sus hogares y dejan pues toda la carga de la educación al maestro. Ahí está precisamente el profesor Luis Alberto Acebo Gutiérrez diciendo que, pues, más que nada rogando a los padres de familia, controlen el uso de celulares de sus hijos. Sobre todo tratar de concientizarlos de que el celular, pues, casi siempre es para emergencias y en sus ratos libres, bueno, pues les brinda mucha diversión, pero en la escuela hay que respetar precisamente. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM, Norma Elizabeth. Gracias por habernos acompañado. Mañana los esperamos. Mira Cervantes en los controles. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, deseando lo mejor. Que tengan un excelente inicio de semana. Pásenla muy bien. Pues mañana inicia el mes de abril ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Por hoy. Se cierra una página en la historia de nuestro estado. Esto fue UX. En resumen, una producción de Noticieros El Nayar. Tractores más.